Buenos días a ustedes, a Huguito, a los que nos escuchan. Y sí, la verdad que todavía con un poco eso de euforia, fueron días, jueves viajamos, viernes y sábado fueron las exposiciones, volvimos el domingo de madrugada y la verdad que fueron jornadas, no sé, plenas, mucho trabajo, mucha alegría, de encuentro. Año a año nos encontramos con docentes de todos los puntos de la provincia y bueno, compartimos las experiencias, ¿no? Y charlamos sobre nuestros nenes, sobre nuestras nenas, cómo es el trabajo de aula, ¿no? Y bueno, aprovechamos esos días para encontrarnos y en ese ambiente, que la feria, digo, es eso, ¿no? Es donde se encuentran las propuestas para compartirse, para enriquecerse y estrechar los lazos, ¿no? En este camino que uno ha elegido de favorecer la propuesta de enseñanza. Para Epuyén, ¿qué resultados hubo? La verdad que como localidad, Epuyén no ha participado en la instancia provincial. Fuimos a la instancia zonal con cuatro trabajos del 774, cuatro de la 89 y dos de la 9. Pero bueno, este año no nos alcanzó. Hacía rato que no que participábamos de la provincial, pero este año no nos alcanzó. Sí, sí fue Maitén, fue Leleque, Buenos Aires Chico, Lago Puelo, a ver si no me olvido de alguna. Fueron nueve trabajos nuestros. Sí, uno de superior, uno de nivel inicial del 420 del Maitén, dos trabajos de la 22 de nivel primario, primer ciclo y segundo ciclo, uno de la escuela 93, uno de la escuela 90 del Eleque. Sí, me olvidé de Este acordar. lo acordás. Sí. Con esos nueve trabajos fuimos a la instancia provincial, sí. Y allá en la instancia provincial, bueno, la verdad que la maravilla, 85 trabajos exponiéndose, todos los niveles, todas las modalidades. Y además este año como se incorporó al sistema de ferias, de escuelas en feria, la rama de emprendedorismo, también había, creo que eran 17 los stands de emprendedores, ¿sí? La verdad que una maravilla verlo a los chicos también ahí. Primera vez que me toca compartir, así, una vez visité aquí en el 774, pero estar las dos jornadas Juntas. con ellos, con los emprendedores, la verdad que sí, una maravilla. Y bueno, hace rato me preguntabas si es mucho trabajo, y sí, realmente lleva un trabajo de logística muy, muy importante, son muchas personas en esto, ya sabemos todo lo que corresponde a la carga civil, que tenemos que ser muy cuidadosos, muy puntillosos con eso. Ya, con el tema solamente del traslado de los chicos, lo que tiene que ver con la comida, bueno, todo es una tarea muy es grande, ¿no? Muchos rubros además, ¿no? Sí, hasta último momento uno no sabe. Viajábamos el jueves y bueno, la empresa Golondrina no había recibido el cheque y el hombre, no es que no haya recibido el cheque, ya tenía la orden de compra, que yo la había gestionado, pero como es plata de nación, que para que la pueda cobrar aquí en delegación hay que hacer trámite administrativo, que llevaron 3, 4 días, 2 días de más de lo que se esperaba, y bueno, llegaba el jueves y no podíamos salir, el hombre no nos iba a llevar si no se hacía efectivo el cheque, ¿no? Pero la plata estaba, bueno, ahí con unos arreglos, así que el miércoles a la tarde, imagínense, salimos el jueves y el miércoles a la tarde estábamos con ese tema. Pero bueno, cuestiones como eso, una docente que no pudo ir y no, el martes, ay, no puede ir, no puede ir, así que hacer papeletas de último momento para que pueda acompañar a otro docente, Otra sí. persona, sí. Bueno, pero esas cosas, yo digo que son para bien, porque cada vez, digo, si bien surgen estos imprevistos, no improvisamos, se siguen los canales, se van agilizando de alguna manera los trámites para favorecer la participación, ¿no? Y ahora les toca Sí. otro viaje más. Sí, la verdad que, bueno, ya sabemos, el sistema de ferias tiene instancias. Comienza por las instancias escolares, después las locales, las zonales, que fue en Maitén la nuestra, las provinciales, que fueron ahora en Entrelew, y los trabajos destacados, que son 30 en nuestra provincia, de los cuales son 5 nuestros. Viajan buen porcentaje. Viajan a las diferentes instancias, que son 3, a las diferentes fases de ferias nacionales, que son 3. La primera es en Paraná, Entre Ríos, a partir de, va entre el 5 y entre el 1 y el 5 de octubre, o sea que nuestros chicos están viajando el 28 ya. Y la segunda fase es en Mendoza, ya más sobre octubre, noviembre, y casi finales de noviembre va superior a Santa Rosa La Pampa. Como decía, nuestra región va a ir, va representada por 5 trabajos en las 3 fases. Ahora en para Paraná Entre Ríos tenemos a la escuela 22 con un trabajito de segundo grado, que los chiquitos lo habían empezado en primero, con aves que viven en un sector de ahí de Maitén, ¿sí? Del centro de quinoterapia. Ellos hicieron un seguimiento para ver cuáles son las aves que residen ahí y cuáles son las visitas, digamos. ¿Sí? Fabuloso, la verdad que ahí segundo, sí es, comenzaron en primero los chiquititos, ¿eh? Bueno. Y este año no pudieron terminar incluso la última parte porque se inundó todo el predio, así que bueno, están esperando poder ir ahora. Después va a la escuela 93 con el trabajo Plantas que Curan, que lo habíamos comentado en algún momento. Sí. Sí, muy lindo trabajo de cuarto grado también. Sí, una docente que la verdad que viene trabajando, viene revisando su propuesta de enseñanza hace unos años. El año pasado ya estuvo en instancia provincial y la verdad que es un lujo. Bueno, ellos no han conocido puntaje allá en el momento de evaluación, pero bueno, a esta altura ya lo podemos decir y son 2 trabajos que han recibido 100 de 100. ¡Wow! 100 de 100. ¡Wow! Sí, así la verdad que... Y bueno, y después la escuela del Eleque, la escuela número 90, va con su trabajo Las Cañerías Vegetales del Eleque, como por primaria modalidad rural, ¿sí? La verdad que es una maravilla, bueno, haber estado ahí acompañando ese grupo de trabajo, sí, son todas satisfacciones, ¿no? También un trabajo que estuvo un poquito más reñido, porque estaba Cepaucal y Gastre, eran 2 trabajos más que estaban ahí en la modalidad. Pero bueno, cuando se da esa paridad en los resultados de los valoradores, hay una instancia que dice como que la valoración los pone como ponderado. Y después en una mesa ampliada de nosotros, de los referentes regionales, bueno, cada uno de los referentes lo defiende al trabajo y bueno, ahí quedamos con el lugar de ruralidad, ¿sí? Ajá. Así que la verdad que bueno, ahora vamos con esos 3 trabajos. Después otra satisfacción muy grande para Mendoza, va a la escuela especial número 530 con su trabajo del consumo de bebidas cola. Va como nivel secundario, modalidad especial, ¿sí? La verdad que muchos se han acercado a hablar de ese trabajo, a felicitarnos por ese trabajo, ¿sí? Así como con cada uno de los que estoy nombrando, ¿sí? Una maravilla, la verdad. Y después, bueno, la escuela 814 con un trabajo de... se llama... lo tengo un poco... el trabajo se llama Arte Textil, figura acá, pero ese no es el nombre completo, se llama... voy a buscarlo, sí, sí. Acá. A ver, lo buscamos acá. El 814, ese trabajo se llama, aquí lo encontré, Arte Textil, Documento Vivo de la Cultura Mapuche. Ese es el nombre completo, ¿sí? Por ahí en el trajín le decimos Arte Textil nada más, ¿sí? La verdad que es un muy lindo trabajo. Ese trabajo estuvo dentro del marco... sí, es el mismo docente que ha dictado el seminario de aportes de la estética a la investigación científica, que lo anduvimos trayendo todo el año por toda la región, ¿no? Con 4 sedes, en Cuyam, en Maitén, Radal y Cholila. La verdad que como aporte para mí, digamos, en mi experiencia, estar cerca de lo que es esto, la mirada desde el arte, ¿no? Me hizo mucho bien conocer ese ambiente, ese campo, ¿sí? Mira. Sí. Así que bueno, ellos irán a Santa Rosa La Pampa, a este trabajo, allá sobre la segunda quincena de noviembre. Se han acercado muchas personas a nivel provincial, bueno, como región. Ya hace años que sostenemos, el año pasado también fuimos con 5 trabajos, uh-huh. Otros años también, bueno, con menos, pero en otro formato, y la verdad que es una satisfacción muy grande. Recién entraron los mails a la cuenta de ACTJ de la dirección de nivel, también reconociéndole el trabajo de aquí de la región 1, así que bueno, y apostando a seguir, ¿no? Qué bueno, sí, y decimos, yo los veo, los chicos que participan entusiasmados, ¿no? Que no es una cosa aburrida, que alguien les obliga, para nada. Ellos tienen el interés de seguir avanzando, conociendo, descubriendo. Y esta es la revisión, ¿no? Esta es la revisión que se está dando. Ahora, yo le creo que comenté, pero hace 2 meses atrás me invitaron a participar del Programa Nacional de la Enseñanza de las Ciencias Naturales, un plan financiado por el PROMEDU 2, por el Programa de Mejora Educativa. Y bueno, la verdad que se está destinando mucho recurso para pegarle esta vuelta de tuerca al hacer diario del aula. Esto de salir, indagar, buscar desde, no sé si tanto del interés del nene, sino poder generar la curiosidad, el buscar, el entrometerse con el día a día, con las cuestiones. Y así hemos visto de estos 85 trabajos, pero una variedad de temáticas muy, muy sentidas, ¿eh? No sé, por ejemplo, el aborto, la ampliación de otro tema, ¿no? La ampliación de derechos, una trampa electoral, algo así se llamaba. Uh-huh. Muchos temas con el tema de pediculosis, hay una escuela con 4 trabajos con el tema de pediculosis. Suena jocoso, suena un poquito divertido, pero realmente los vienen trayendo mal los piojitos en la escuela esa. Uh-huh. Así que se hicieron cargo y le pusieron ciencia, le pusieron garra, le pusieron exploraciones, uh-huh. ensayos, para buscarle la vuelta a eso, ¿no? Y hacerlo serio. Sí, sí. Después hay otra escuelita, creo que era la de Gastre, creo que era. Perdón, están aquí los listados, pero bueno. Con el tema serio de los caballos en la ruta también. Estos de hidroponía también, en cuanto a cultivarlo, a obtener cultivos sin utilizar tanto el soporte de tierra, ¿no? Esa nueva, no sé, otro trabajo que me acuerdo, golondrinas caseras, para tensionar el alambre, también una escuela de una agrotécnica diseñaron un sistema de golondrinas caseras, que un trozo de tabla y ahí una técnica muy particular. Ajá. Bueno, infinidad de temas, ¿eh? Es recurrente el tema de la basura. Uh-huh. Es recurrente el tema de la basura, muchos trabajos de reciclado, reutilización. Y yo creo que ahí con la escuela 530 le hemos puesto otra mirada. Con estos años de feria vengo viendo que hay el tema de basura. Siempre, ¿qué hacemos con la basura? ¿Cómo la tratamos la basura? Pero no sé si hay una mirada marcada sobre qué consumimos, cómo consumimos, cuánto consumimos, ¿no? Porque es como, no sé, me duele el intestino y le tomo algo para que no me duele el intestino, ¿no? ¿Pero qué comí? Es decir, ¿qué consumí? ¿Sí? ¿Qué es lo que...? Sí. Esto es lo que veíamos con los chicos de la 530 cuando, bueno, en aquella experiencia tan linda de juntarme con los docentes, con el grupo, de ver... ¿realmente es necesaria nutricionalmente la gaseosa, en especial las bebidas cola, ¿no? Uh-huh. ¿Es necesaria nutricionalmente? Ahí aparecieron la nutricionista, el odontólogo, apareció el médico clínico, y realmente el consumo de azúcar, el de los ácidos, todas esas cuestiones, no, nada que ver. Ahora la otra pregunta, ¿es necesario el consumo de bebidas cola socialmente? ¿Me hace pertenecer a un grupo? ¿Puede, no sé, amenizar una reunión? Ese fue el nudo de trabajo de muy los bueno, chicos. Uh-huh. Y esa era la mirada. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y ahí se dispararon, bueno, si consumimos menos bebidas colas, por ejemplo, si podemos reemplazarla de alguna manera, va a haber mucho menos botellas tiradas por ahí, por ejemplo, ¿no? Mucho menos utilización del aluminio, por ejemplo, en las latitas. uh-huh, bueno, todas uh-huh, esas cuestiones. Ah, muy bien. Que es sí, muy diferente sí, a juntar la tapita, a reciclar sí, el sí, plástico que es tan complejo, todas esas cuestiones. ¿Eh? Uh-huh. Esta es la uh-huh, mirada un poco diferente y creo que es lo que llevó a que muchas personas se acercaran a reconocer ese trabajo. Uh-huh. Sí, yo lo había hablado en Cusamen a esto, yo allá en la escuela de Colonia Cusamen, porque también son muy pocos, pero la basura la está tapando, entre comillas, ¿no? Tapando, que van generando basura, y bueno, estaban pensando en qué hacer con la basura. Y bueno, yo le proponía mirarlo desde otro lado, ¿no? Empezamos uh-huh, a ver, fácil, en una escuela, yo no sé, yo lo miro a ver, ¿qué compró la escuela este mes? Empezamos tin, tin, tin, a tildar. Bueno, ¿qué cantidad de esto, qué porcentaje de esto es basura? Uh-huh. Y bueno, y poder revisar desde ahí la práctica, ¿no? Y a ver a marzo qué compramos y a diciembre qué terminamos comprando, remirando lo que consumimos, en qué viene envuelto. Uh-huh. Ahora mismo en la feria, yo soy muy crítico de esto y no lo podemos superar en las instancias provinciales, los famosos break. No sé, son 100 mililitros de jugo, que encima que es cualquier cosa, y después terminamos tirando la pajita, terminando la cajita, después la bandejita, el plástico con que viene envuelta sí, la bandejita, sí, los tenedores plásticos, los cuchillitos plásticos, las cucharitas plásticas, alto de basura. Yo creo que estamos pagando más de material descartable que de comida para los chicos en las instancias provinciales. ¡Qué locura! Y eso lo hemos revisado aquí en la región. Pero bueno, son cosas que tenemos que poder darle vuelta. Pero ayer cuando nos veníamos, la verdad que era el alto de recipiente de envases descartables, que sí, bolsas sí, y bolsas. Sí, sí, sí. Hay escuelas que las llevan para hacer trabajitos, que ya vi que algunas maestras estaban juntando las bandejitas. Que de todo, tres tamaños, sí. Porque nos imaginamos. hagamos presente. El desayuno, el almuerzo y la merienda, todo material descartable. Así que un alto de basura para tanta gente, eran muchas viandas, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno, esa cuestión, poder revisarla, la basura es un tema recurrente, uh-huh, pero así muchos otros temas, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, la verdad que muy interesante y por ahí para los que escuchamos también, ¿no? Pensar un poquito, ¿todo esto es realmente necesario? ¿Lo necesitamos? ¿O encima nos hace mal? Uh-huh. ¿No? Ahí. Y a esto me acuerdo de otro trabajo ¿sí? que están viendo con el tema de celulares, netbook, notebook, play, toda esa cuestión. Tablet, todo eso. El alto de basura electrónica. Que le llaman electrónica, ¿sí? Ahí estaban los chicos con su puesto y habían juntado plaquetas, motorcitos, cablecitos. Sí, todo. Sí, tenían sí, una montaña, tenían en ¿sí? el stand. Y qué difícil, qué complejo es reutilizar ese material. La verdad que ellos, bueno, son escuelas técnicas que hacen laburos muy serios, ¿eh? Hay que tener más tiempo para comprenderlo, pero es muy complejo encontrarle la vuelta de poder separar los componentes de ese aparato. Sí, sí, sí. Y hay lugares que hacen eso y uh-huh, se han transformado en lugares que parecen que antes eran unas islitas que ponían arroz y tenían palmeras y ahora es un basural. Uh-huh. Es horrible. He visto donde descargan los containers uh-huh, con las computadoras viejas. Sí, es horrible que bien, se transforma, ¿no? Y esto es revisar el consumo porque, no sé, yo veo de repente hay aparatos muy complejos que lo tienen. A ver, ¿qué quiero decir? Que lo tienen personas que le dan usos comunes a esos artefactos. O sea que la complejidad, la ingeniería que tiene, no se condice con el uso real que tenemos. A ver, una vez escuché un estudio, ¿no? Que decía que en Capital Federal, las camionetas, las 4x4, más del 90% de las camionetas 4x4 no conocieron ni iban a conocer un terreno agreste. Claro, claro. Creo que se entiende lo sí, que sí, sí. No van a conocer nunca un ripio, una montaña donde tener que subir, poner, meter el. Para lo que fueron diseñadas. Claro. Para lo que fueron diseñadas. Mm. Digo, ¿no? No sé, yo los veo con mis alumnos, ¿no? Tienen equipos muy sofisticados para el uso de estar mandando un mensajito o para el jueguito. Digo, ¿no? Bueno, el poder revisar esas prácticas, el consumo de energía, también de tener una máquina encendida todo el día, al cohete. Sí, sí, sí. No quiero desvalorizar el vínculo social, ¿no? En ese, che, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? No quiero decir, pero bueno, en algún momento tenemos que poner esto en las balanzas, ¿no? A ver sí, qué. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Rubén, la verdad que podríamos seguir un poco más. Tengo un compromiso que tengo cumplir ahora, más o menos sí. Alrededor de las 12, que tenemos que hacer. Bueno, después la instancia de los próximos viajes, te quiero ya pedir que vuelvas a venir. Y por ahí podríamos hablar un poquito de esos proyectos un poco más serios. De que cuáles son muy interesantes y que puedan servir a todos nosotros, el vínculo de mirada que tiene es muy interesante. Sí, por eso estamos gestionando, ¿no? Ya estamos cada vez más cerca, creo, del espacio del Club de Ciencia y Tecnología Municipal, ya estamos más cerca. Yo creo que va a ser un espacio que nos va a servir como localidad para reflexionar sobre esto y para poder generar respuestas útiles para nosotros, sí, con nuestras miradas, ¿no? Sobre estos temas que la verdad que son muy sentidos. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tu visita y realmente ya estoy ansiosa para recibirte de nuevo para tu próxima visita. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, los que estén cerca de los trabajitos estos que van a representarnos, que les echen una mano, que los acompañen, ¿sí? Ya escribí esta mañana en los medios todos los contactos, ¿sí? Bueno. Gracias. Gracias, Rubén. Hasta luego.